for Emirates Flight 386 to Hong Kong via Bangkok. Closing now at gate number 9. Hola, los saluda Emilio Sánchez. Y aquí comienza Visa Múltiple FM. Un viaje indispensable recorriendo las capitales musicales del mundo. Marrakech, París, Londres, Río de Janeiro, Nueva York, Johannesburgo y quién sabe cuántos sitios más. Domingos de 6 a 7 de la noche. Visa Múltiple FM. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte y hoy vamos a comenzar en Estados Unidos con una de las bandas más importantes de la historia del R&B, del funk, una banda que fue fundada en Chicago por un baterista, por Maurice White. Y también tuvo grandes integrantes como su hermano Verdine, Philip Bailey en la voz y en la percusión, Verdine en el bajo, Ralph Johnson en la voz, la percusión también. Y ha tenido, digamos que, varios integrantes a través de los años, pero hoy en día sus integrantes principales son Philip Bailey y Verdine y Ralph. Y Maurice falleció hace unos años. Falleció por causa de Parkinson, pero su legado sigue. Ellos son Earth, Wind and Fire. Y esta es una canción que fue la canción que realmente los hizo mundialmente famosos en 1975. La versión original fue número uno en Billboard. Y vamos a oírla en vivo. Aquí está Shining Star. Esto es Visa Múltiple FM y ahora nos vamos a Brasil. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Vamos, como dije, a Brasil con una de las leyendas más importantes de la música brasilera de todos los tiempos, el maestro Sérgio Mendes. Él se hizo famoso en los 60, sobre todo con el grupo Brasil 66, que unía el pop americano con la bossa nova, y fue muy exitoso a nivel mundial. 40 años más tarde, en el 2006, él relanzó su carrera y lo hizo a través de su colaboración con will.i.am en el álbum Timeless, en el que se fusionaban los sonidos de la bossa nova, de la samba con el hip hop, y fue un resultado espectacular. Esta canción justamente tiene a will.i.am como invitado especial y es una versión muy especial de un clásico que originalmente hizo el maestro Antônio Carlos Jobim en los 60. La historia es que él estaba en la playa y observaba cómo su hijo Paulo hacía surfing con una tabla, y se le ocurrió hacer una canción que imitara musicalmente las ondas del mar desde el punto de vista de un surfista, podríamos decir. Esto se llama así, Sérgio Mendes y will.i.am con Surfboard. this new genre, hip hop samba soul, Bossa Nova, urban classical, bumping sonic, bumping audio from El Segundo to Sao Paulo. Show and tell y'all that this fusion will never fail. So read it on the headline, read it well. If you're black, we wrote it up in braille. Cause we rock ya and we rock you well. Well, well, well, all my people break dancing on the left. Zaka, zaka, zaka. Take it to the middle, make it hot. All my people cop a wedding to the right. Zaka, zaka, zaka. Take it to the floor, don't stop. If you dance a samba in the back, zaka, zaka, zaka. Take it to the floor and get loose. If you're up against the wall, what's your use? Zaka, zaka, zaka. Come on, get into it, do you do? Do what you do, do what you know. Don't hold it back, just let it go. Make it silent like it's silent go. Rhythmically, we Africano. Melodically, on piano. Here's Maestro Sergi Idaho. Oh, oh, oh. Like butter on the pop, pop, the popcorn. And you can't stop us once we on. Cause once we on, I know you're on. It's the S-E-R-G-I the O. Well, I am in control. I know you know, check it. All my people break dancing on the left. Zaka, zaka, zaka. Take it to the middle, make it hot. All my people cop a wedding to the right. Zaka, zaka, zaka. Take it to the floor, don't stop. If you dance a samba in the back, zaka, zaka, zaka. Take it to the floor and get loose. If you're up against the wall, what's the use? Zaka, zaka, zaka. Come on, get into it, do you do? En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Inglaterra con un hombre muy querido por el público, un hombre que se dio a conocer con la banda The Police. Su nombre real es Gordon Sumner, pero todos lo conocemos como Sting. Esta es una canción que él grabó en 1990 para un disco llamado The Soul Cages, que fue tal vez en su momento el disco menos entendido de su carrera, pero con los años se ha convertido en un clásico. Esto se llama así, Mad About You. walked a lonely mile in the moonlight, and though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. For every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? As the city in the desert lies, the vanity of an ancient king, the city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. Make a prison of my life. If you became another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. From Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Esta es una canción que viene de Brasil. El turno es para uno de los más importantes cantautores de la MPB, la música popular brasilera. Un hombre nacido en Alagoas en 1949. Un hombre que nos ha dado grandes canciones, como por ejemplo Flor de Lis, Faltando un Pedazo, Océano, Masá, Samurai, Pétala, Lilás. Me refiero al gran Djavan. Esta es una canción que él hizo para su segundo álbum, que se llama igual que él, se llama Djavan también, y es uno de sus grandes clásicos, Cerrado. Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não por pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar com você. Serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar com você. Serei feliz, feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar. Senhor, me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não por pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar com você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar com você. Deixa eu chorar com você, você. Serei feliz de novo, meu povo. Deixa eu chorar com você, serei feliz. Volvemos en Visa Múltiple FM a los Estados Unidos y el turno es para un grupo llamado 3T. Este grupo es formado por los hijos de uno de los Jackson 5, los hijos de Tito Jackson. Y su nombre se debe en parte a que son tres y sus nombres también todos comienzan por T. En 1995 ellos grabaron el álbum Brotherhood y en esta canción tienen de invitado especial a su tío, al incomparable Michael Jackson. Esto sonó mucho en esta emisora en sus inicios y se llama así, Why. With En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Inglaterra con uno de los guitarristas más importantes de todos los tiempos, un hombre que tengo el orgullo de decir que cumple años el mismo día que yo, o bueno, más bien para que no suene ególatra, yo estoy honrado de cumplir años el mismo día que él. 30 de marzo nació este hombre que nos ha dado tanto en música, uno de los mejores guitarristas de rock, de blues e incluso de jazz. Me refiero a Eric Clapton. Este es el tema que le da nombre a un disco que él sacó en el 2001, un tema instrumental, y dice así: Reptile. Visa Múltiple FM nos vamos ahora al Reino Unido con una banda que no es tan conocida y la verdad no es tan fácil encontrar información sobre ellos en internet, pero yo tuve el privilegio de descubrir este disco en Londres hace unos años. Ellos se llaman The Bangkok Band, una banda de jazz. El disco se llama This Waiting Game y esta es la canción que le da nombre aquí en Visa Múltiple FM. Explain the rain, a waiting game. Keep at bay all the love of fame. To hope and pray for honest truth. To trust, that's all you need. I'd love to find another day. I'll come back, I'll give fun away. To wash away confounded anger. To walk and never care about what is here in front of you. To rule, to laugh and mock and ridicule. Those hornets circling round their nest. To guard it from the evil pest. I'm trying to tell you. All these words could sell you. So hard to find you inside this waiting game. What about the troubled path that lifts you up? Makes you laugh, creates a smile for long lost friends to watch what's going on. Changes every day I look. People learning by the book. Inside within is where it comes from. To play, to sing, to shout around from. Painted picture upon a wall. To watch and recognize it all. I'm driving through these riding waves, destroying everything you crave. I'm trying to tell you all these words to sell you. So hard to find you higher. Inside this waiting game, where am I now? This waiting game. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora con algo de R&B en Estados Unidos. El turno es para uno de los mejores vocalistas que ha tenido este género, el Neo Soul, sobre todo en los últimos 20 años. Un hombre que se iba a conocer con el álbum Voodoo en 1999 y pasaron 15 años hasta que saliera el siguiente, un disco que se llamó Black Messiah. Él es D'Angelo y esta canción la hizo con el grupo The Vanguard. Y es de este disco justamente, de Black Messiah. Esto se llama Really Love. Thank you. Visa Múltiple FM, vamos a continuar ahora en Estados Unidos con una de las mejores vocalistas que han surgido dentro del jazz en los últimos años, una mujer que se dio a conocer sobre todo en el año 2008-2009 con una música en la que se fusionaban el jazz, lo brasilero, el pop. Ella es Melody Gardot y esta es una canción que ella hizo en el 2015. Este disco fue como el tercer o cuarto de su carrera. Y era ya realmente una partida hacia sonidos más cercanos al blues, al funk. Y el disco se llamó Currency of Man. De ahí viene esta canción, Same to You. What you gonna get? For all you got, when you treat the one you love like they are. Who you gonna call while you're on your own? You built the bed you burned right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put down who not me. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill for the thrill is gone? Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them through mine. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. Ooh, love, they're gonna do the same to you. Same. same of you. The same of you. The same of you. They're gonna do the same of you. The same of you. The same of you. The same of you. They're gonna do the same. Same. Same. Same. Same. They're gonna do the same. Same. Same. Same. Same. Seguimos en Brasil, en Visa Múltiple FM, con uno de los padres de la bossa nova, Vinícius de Moraes, legendario poeta que nos dio tantas letras tan bellas, tantos poemas, tanto teatro, tanta cultura. Junto a Tom Jobim, escribieron las canciones más importantes de este género, entre ellas la famosa Chica de Ipanema. Y esta canción, que se dio a conocer en la película Orfeo Negro, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, producción francesa rodada en Brasil con textos de Vinicius, adaptación de la leyenda de Orfeo y Eurídice a un contexto brasilero hacia el Carnaval de Río. Esta es una canción que se hizo mundialmente famosa gracias a esa película, y años después Vinicius grabó esta versión en Argentina con una de las mejores cantantes de Brasil, María Creuza, y en la guitarra el incomparable Toquinho. Aquí está A Felicidade. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. É uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores e amores, todas as cores. Tem ninhos ninhos de passarinhos, tudo isso ela tem. E é por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela. Y en Visa Múltiple FM hoy vamos a terminar en dos lugares, en México y en Estados Unidos. Vamos a terminar con una banda que lleva el nombre de su guitarrista. Ha tenido muchos cambios de formación, pero siempre ha tenido una constante, y es el guitarrista mexicano Carlos Santana. Esta es una canción que grabaron en el 2002 para el álbum Shaman, con la participación especial de una cantante norteamericana, Michelle Branch. La canción The Game of Love. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerles a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.